cerquita del puente el fandango principiaba. Iba llegando la gente, respetuosa se sentaba. Las jaranas afinaban en medio de la alegría, y quedito preparaba lo que ahí se tocaría. ¡Ay, qué desesperación! El requinto no llegaba y la guitarra segunda una cuerda reventaba. ¡Vuela, vuela, cigarrita, a tu nido de atanta! Estamos en el fandango, nadie te va a molestar. Niña destapó una lata de tamales y feliz los repartió a todos los comensales. Y la música empezó como estaba preparado, y todo mundo bailó un alegre zapateado. Entrale duro Pablito y comienza a taconear, que ya llegó tu abuelito y te quiere ver bailar. Vuela, vuela, cigarrita, a tu nido de atanta. Estamos en el fandango, nadie te va a molestar. Charla primorosa y tu gracia y alegría, pareces fragante rosa nacida en Andalucía. Pareces también Manola, pero por Dios juraría que tú no eres española, eres de la patria mía. Eres belleza y amor, de ensoñación y placer. Eres divina mujer, alma, música, astro y flor.